pegando salto. Vendrán, de eso no hay duda, pero como vienen se irán, si eso te ayuda a seguir con el calendario que nos roba el tiempo y a seguir y seguir caminando solo con lo puesto, a no ver vasos medio vacío y buscar buen relleno. Bueno, quedarse atrás en el frío y buscar calorcito bueno. Se fueron de aquí pegando salto, pegando salto, pegando salto. Se fueron de aquí pegando salto, pegando salto, pegando. Sé que el camino me curte, oscuridad queda atrás. Se levanta el ventanal que empaña este atardecer de gris, tronaba fuerte. ¿Dónde estabas? Que enseguida te pierdo de vista, no creo con el silencio que vaga con rumales de mere. Me coge y me envuelve, ven pendiente de un tenso gris que destila fatigado y tras olvidar resuelve. Efecto boomerang, lo que lanzas es lo que vuelve. Universa activa, vibración positiva, viva, viva, va, vamos brincando por la vida. Espero arriba, cual vegetación alpestre llena la boca y escupe pintando la vida, matiz rupestre. Todos quieren un buen reflectante, el sentido se pierde, desinfe, luego buscan un desinfectante. Prendele y solo espera que arda, que mientras tanto vamos liando la pata. Porque el mundo que tú conoces no está gritando a voces. Que bata batalla, que bata batalla, y otra vez estamos con el agua al cuello. Y encima no nos dejan beber aquellos que reparten y nos quitan la sed. Y es que hay rabia contenida de saber que no le importa una mierda a nuestra vida. Y así estamos a merced de su causa homicida. Somos peones en partida de ajedrez. Si al final solo queda un instante pa' poder ir tirando pa'lante. Aprovecha. Si al final solo queda un instante pa' poder ir tirando pa'lante. Ir tirando pa'lante. Alzar la mano y hagamos temblar la casa, que estamos arrancando y no nos paran, que ya no nos podrán parar. Alzar la mano y hagamos temblar la casa, que estamos arrancando y no nos paran. fueron de aquí. Pegando salto, pegando salto, pegando salto, pegando salto.